Voluntad. La pureza de la inteligencia es la verdad. La pureza de la voluntad, el bien. La pureza del corazón, el amor con mayúscula. Esto es indispensable. Luego, para la vida interior se necesita concentrar, como os decía, nuestras energías en Dios. ¿Habéis visto un vidrio de aumento en un día de sol? Si ponéis ese vidrio de aumento adecuadamente y un papel frente al vidrio de aumento, quemáis el papel o encendéis un cigarrillo, ¿no es cierto? Si lo ponéis en el foco. Así también son nuestras energías anímicas. Si nosotros ponemos todas nuestras energías en Dios, ¿qué fuerza vamos a tener? Advertid, la pólvora deflagrada no estalla. Si yo tiro sobre el piso de una gran sala la pólvora y tiro un fósforo, no estalla. Pero si esa pólvora la concentro en una bala, que no haga la prueba. ¿Por qué? Porque está concentrada. Así tenemos que ser nosotros. Concentrar nuestras energías en Dios. En razón de unirnos a Él. ¿Qué significa la unión con Dios? Significa hacerlo todo en la presencia de Dios. Un alma que tenga esta vida interior, que durante el día esté unida con Dios nuestro Señor, ciertamente que va a tener facilidad para meditar, porque precisamente está en ello, está en lo que Él desea y en lo que Él vive. Así tenemos que hacer. Vida interior, vida interior. Ahora bien, el cuerpo de la meditación, ¿cómo se logra? Con el ejercicio de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Recordar el pasaje de la Biblia, del Evangelio que uno ha leído, o el libro de meditación, sea el que fuere. Recordar. Recordar los puntos. En la preparación próxima, precisamente, hay que puntualizar lo que tenemos que meditar, no improvisar. No, no, no improvisemos en la meditación. Uno, dos, tres puntos, más o menos, o dos puntos. Para precisar bien, memoria y la imaginación con la composición del lugar. La inteligencia, discurrir, por ejemplo, en la meditación de los pecados. Señor, yo sé que el pecado es lo peor que me puede suceder. Y yo relaciono el pecado con la cruz. ¿Cuánto mal hace el pecado? Todos los males de este mundo vienen precisamente del pecado original y de los pecados propios. Esto es discurrir. Y luego voluntad, Señor, yo no quiero pecar. Yo quiero amarte mucho, mucho, mucho, mucho. Y con mucha constancia. Y para sintetizar, tenemos que hacer propósitos. No es indispensable los propósitos. Porque la meditación es buena, aunque uno no se proponga nada así en concreto. Porque lo fundamental es ponerse en comunicación con Dios nuestro Señor. Pero se recomienda hacer propósitos. Pero los propósitos tienen que ser bien concretos y bien coloreados. Porque un propósito general tiene poca fuerza. Porque no está bien motivado. Y la fuerza de voluntad se consigue por medio de la motivación. Después de la gracia de Dios. Porque en todo esto, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada absolutamente. Porque no os olvidéis, es dogma de fe, que para hacer un acto sobrenatural se necesita la gracia de Dios. Nosotros solos somos incapaces de hacer un acto sobrenatural. Y un acto de amor de Dios es un acto sobrenatural. Y en la meditación nosotros tenemos que hacer muchos actos de amor a Dios, bien coloreados y bien actuales. Porque si decimos, bueno, sí, después yo voy a hacer esto, no, no, no. El que va por la calle de después, llega a la plaza de nunca, ahora. Ejercitante, ¿qué propósitos has hecho? ¿No tienes que reformar nada en tu vida? Respecto de Dios, respecto del prójimo, respecto de ti mismo, respecto de la vida sacramental, no tienes que reformar nada. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Oh Padre, ¿por qué me habla de esto? Te vuelvo a preguntar, quizás está diciendo mañana. San Agustín también pensaba así, mañana me voy a convertir, cuando estaba sumido en el pecado. Kras, que significa mañana. Si kras kurnon odies, si mañana, ¿por qué no hoy? Porque yo ahora tengo vida, pero mañana no sé si tendré el mañana. Y hasta siempre, mis queridos ejercitantes.